Invasion, invade, enraged, don't condescend. Don't even disagree. Desire, disappoint, delight. You suffered then. Now suffer unto me. Ha pasado un tiempo desde que Slipknot sacaba su Volume 3 Subliminal Verses, allá por el 2004, un álbum producido por el legendario Rick Rubin, con el que alcanzaron ese pico de popularidad, donde finalmente rompieron la barrera del mainstream y se convertían a toda velocidad en una de las grandes bandas de nuestros tiempos. Con los años ha demostrado que el disco es una de las joyas de la banda. Es más, es una joya del metal moderno, y donde en mi opinión definieron finalmente su sonido hasta día de hoy. Hicieron un disco sólido, que se escucha de principio a fin con una gran coherencia y solidez, y que conquista incluso con las canciones menos conocidas, como tal es el caso del tema que acabas de escuchar, The Nameless, donde demostraron de qué eran capaces. Y previo a Slipknot, llegaron a tus oídos los grandiosos Mudvayne con Internal Primates Forever, extraído de su álbum debut LD50. KLN, Los Angeles, Clone Radio.

imagino que a nadie le podrá tomar por sorpresa si afirmo que Mastodon se han convertido por méritos propios en una de las bandas más importantes que ha dado el tan denostado metal del siglo XXI. Los de Atlanta son otro rollo. Alejados de los cánones clásicos, Mastodon han conseguido alcanzar una identidad propia y un sonido único y característico fácilmente reconocible. El disco que hoy nos ocupa es Emperor of Sand, el séptimo álbum de estudio en una discografía prácticamente inmaculada. El camino hacia la cima comenzó con la tetralogía elemental, Remission, representando el elemento del fuego, Leviathan, el agua, Blood Mountain, la tierra, y Crack the Sky, el aire. Estos primeros cuatro trabajos fueron un auténtico soplo de aire fresco dentro de una escena metal que corría el serio riesgo de estancarse. Mastodon cuenta con tres vocalistas que se reparten el protagonismo a la hora de cantar, lo cual hace que las canciones sean por lo general bastante dinámicas, como lo son Troy Sanders como bajista y vocalista, Brent Taylor como baterista y vocalista, Brent Hines como guitarrista y vocalista. Cabe destacar que nos encontramos ante un álbum que en cierto modo podría considerarse conceptual, pues se usa como metáfora la historia de un viajero que es condenado a muerte por el emperador de arena, en referencia al cáncer, enfermedad que a varios miembros de Mastodon les ha tocado vivir de cerca. En líneas generales y con el disco ya bien escuchado, podemos llegar a la conclusión de que Emperor of Sand guarda dos partes bien diferenciadas. Por un lado, tenemos una primera sección de canciones que entran solas, como puede ser el tema que acabas de escuchar, Precious Stones. Y por otro lado, tenemos una segunda parte del disco en lo que predomina la densidad y la complejidad de estructuras. Llevo escuchando el disco desde que salió, aunque también debo decir que Mastodon es una de esas bandas que se ha convertido en cabecera de mi vida, porque me gustan la mayoría de sus discos y, por supuesto, Emperor of Sand no es una excepción. Lo sitúo por encima del anterior, Once More Round the Sun, en mi particular ranking de Mastodon, y solo por debajo del trío compuesto por Leviathan, Blood Mountain y Crack the Sky. Y previo a Mastodon, escuchamos a Queens of the Stone Age con el tema You Think I Am Worth a Dollar, But I Feel Like a Millionaire. Killer Be Killed is an American metal supergroup founded by Dillinger Escapeland vocalist Greg Puciato and Soulfly frontman Max Cavalera in early 2011. The lineup also features Mastodon bassist and cult vocalist Troy Sanders and Convert drummer Ben Coller. The band had slowly been working on material before announcing its name in October 2013, along with their signing to Nuclear Blast. On September 4th, 2020, the band returned with a new single and released their second album. Sin nada más que añadir, escuchemos Dream Gone Bad, The Killer Be Killed. Now the hidden What's up, everybody? Max Cavalera here, Soulfly Tribe. Listen to the podcast Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro and stay metal forever. We'll see you on tour. Oi! En febrero de este año 2021, Nuclear Blast nos daba la gran noticia: Max Cavalera tiene nuevo proyecto y elevaba las expectativas a 1000. Hoy es una realidad y ya podemos escuchar el nuevo disco de este ícono del metal y su hijo, titulado Go Ahead and Die, al igual que la banda. 3 videos han sido publicados en diferentes plataformas digitales. Truckload, Full of Bodies fue el tema que escuchaste aquí en Sobre la Fucking Dosis. Avanzamos con Candiria. De su álbum While They Were Sleeping, esto se titula Mireia. Oh,

Mr. Bungle está de vuelta. Bueno, o algo así. A ver, los que sí volvieron a juntarse son Mike Patton a la voz, Trace Bronze en la guitarra, siendo él el líder, y Trevor Dunn en el bajo, el núcleo duro de la agrupación de Eureka, California. Tras 22 años sin aparecer bajo el nombre de la banda que los catapultó a las miles de la música de avanzada, estos tres talentosos sátrapas reaparecen fieles a su estilo, musicalmente descollantes y con su sentido del humor. Al conocido y casi infinito desarrollo como músicos individuales que el trío base de Bungle ha experimentado durante todos estos años, se le suma el talento thrasher incontestable del mejor guitarrista rítmico del género y el mejor batería, Scott Ian de Anthrax, S.O.D. y Dave Lombardo, Phantomas, Dead Cross, ex Slayer y actual baterista de Suicidal Tendencies. Escuchamos el tema Mathematics de Mr. Bungle, lo más reciente de esta banda de California. La banda Trivium, con sede en Florida y nominada al Grammy, ha lanzado un nuevo single, In the Court of the Dragon. La canción está disponible en todas las plataformas digitales y está acompañada de un video musical dirigido por Ryan McFaul. In the Court of the Dragon representa todo lo que los fans conocen y aman de Trivium. Es una cumbre de melodías magistrales, millas de riffs y solos, letras que invitan a la reflexión, narraciones intrincadas y un ataque vocal escalonado. Trivium continúa trabajando en el material para su próximo 10º álbum. La banda hará su tan esperado regreso a la carretera este verano con Megadeth, Lamb of God y Hatebreed. Hey, what's up? This is Matt Hafey from Trivium and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro.